canto a ti, Señor, canto a ti, mi Dios, porque tú eres mi creador. Con el corazón elevo esta canción. Tú has hecho en mí, Señor. Hoy te canto a ti con todo el corazón. Recíbelo, Señor, esta ofrenda que hoy te con amor. Y te canto, Señor, porque tú eres mi creador. Y este canto está dedicado con todo mi amor por las cosas que tú has hecho en mí. Gracias, Señor. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, mi Dios. Mi refugio encuentro en ti. Nunca temeré, en ti yo confiaré. Tú has hecho en mí, Señor. Hoy te canto a ti con todo el corazón. Recíbelo, Señor, esta ofrenda que hoy te con amor. Y muchas cosas tú has hecho en mí, Señor. Hoy te canto a ti con todo el corazón. Recíbelo, Señor, esta ofrenda que hoy te doy.